en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Con frecuencia nos hemos referido aquí en este vaivén y en otras intervenciones de Rafa Cid de la respuesta tibia que desde la, no solamente desde las instituciones, sino también desde la sociedad civil se estaba dando al genocidio perpetrado en Gaza por el Estado de Israel. Si a nivel institucional, incluyendo las propias instituciones europeas, no parece que hay mucho cambio, sin embargo, últimamente, en los últimos días, en las últimas semanas, se observa una cierta respuesta de la sociedad civil. Concretamente, leíamos estos días la respuesta que ha tenido, la acogida, entre comillas, que ha tenido la conocida como Flota de la Libertad, donde muchos de sus ocupantes han sido detenidos en Israel, y otra marcha, en este caso una marcha global a Gaza, que se está organizando para el próximo, para hoy jueves precisamente. Convocatoria que se hace a nivel internacional en la que participa 50 países. Bueno, Rafa, buenas. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, digo, no sé si esto que estamos, porque han habido manifestaciones, convocatoria de manifestaciones, y de hecho para el próximo sábado aquí en la Comunidad Valenciana hay varias manifestaciones convocadas y suponemos que con una respuesta importante de por parte de la sociedad civil. Pero no sé si de todo esto que yo a lo que yo me he referido y de lo que tú puedes haber observado, ¿crees que hay un cambio en las posiciones o un cambio en la sensibilidad de la ciudadanía con respecto a esta masacre, a este genocidio, Rafa? Bueno, yo creo que la sensibilidad de la población española en general y la europea y la mundial, digamos, ante este tema es evidente. Y hay una respuesta que puede ser más o menos patente en manifestaciones, en protestas, pero nadie puede dudar de que una mayoría, sobre todo una mayoría de la ciudadanía activa, detesta profundamente lo que está ocurriendo y tiene una visión clara y de repulsa del genocidio perpetrado por Netanyahu sobre la Franja de Gaza. Eso no cabe ninguna duda. Otra cosa es la eficacia de esas protestas y su capacidad para influir en los estados y que estos estados tengan, a su vez, una posibilidad o que tengan voluntad política de poner en marcha acciones que de verdad puedan influir sobre el gobierno de Netanyahu. Eso creo que es diferente y que hay una gran distancia. En ese sentido, pues algunas acciones, como lo que acabas de citar tú en la entradilla de la llamada Flotilla de la Libertad, pues son gestos elogiables, pero no dejan de pasar de un cierto aspecto romántico que se traslada a los medios de comunicación y que introduce una especie de solidaridad, pero que queda muy lejos de tener influencia real. Valga el hecho de que los integrantes de esta flotilla han sido interceptados por los buques del Estado de Israel en aguas internacionales. Si realmente hubiera una protección de esas aguas internacionales por la comunidad internacional, por los principales países de la órbita, digamos, occidental, eso no tenía que haberse producido porque le hubieran brindado una protección, le hubieran acompañado de alguna forma para que no hubiera no se hubiera producido un abordaje en aguas internacionales. Otra cosa es si hubieran entrado dentro de lo que son aguas propias del Estado de Israel, aunque realmente lo que se dirigían eran a aguas limítrofes con la Franja de Gaza. Por tanto, digo, tiene un aspecto interesante, compasivo, si se quiere. ¿Y propaganda por el hecho también, Rafa? Depende, porque no han conseguido sus objetivos. Tienen un efecto mediático, pero sus objetivos, que era, por un lado, llevar alimentos y romper ese embargo, no se ha conseguido. Han conseguido el efecto mediático, la repercusión mediática, pero poco más, poco más. Entonces, lo que está ocurriendo, el genocidio que está practicando el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, solo puede ser detenido por instancias internacionales. El Tribunal Penal Internacional ya ha hecho algo, porque ha declarado en busca y captura a Netanyahu, y hay diferentes posiciones por países importantes, pero ninguna de ellos tiene la capacidad, la contundencia para frenarlo. Si hubiera realmente una voluntad de los grandes países, de los países más influyentes en este momento, de llevar a la práctica de forma mancomunada acciones para obligar, en la medida de lo posible, a Netanyahu a detener ese genocidio, se hubiera hecho, por ejemplo, a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, que en otras circunstancias hubiera tenido capacidad de un dictamen negativo contra la política de Netanyahu, incluso en otros escenarios pasados se formaron cascos azules de protección en zonas que podían ser objeto de vulneración de derechos humanos, aquí no se ha producido por dos razones fundamentales. Por un lado, yo creo que es la principal, porque los grandes países, que son China, Estados Unidos y Rusia, no están por la labor. Es decir, uno no encontrará en la prensa internacional ninguna propuesta de Rusia y de China, de Estados Unidos, para influir sobre Netanyahu para que pare la carnicería. Hay muchas noticias sobre el apoyo decidido de Trump a Netanyahu, y hay que interpretar el silencio de Rusia, de Putin y de China como un silencio cómplice. Estas serían las tres fundamentales. Y la motivación en el caso de Rusia y de Estados Unidos está clara. En el caso de China, ¿cuál podría ser la motivación de ese silencio? La misma. Es un acuerdo de intereses cruzados, en que no quieren enemistarse con un Estado que tiene un factor de influencia en la zona muy importante. Luego está la ruta de la seda, que tiene que pasar por Rusia, y que de alguna forma Rusia a su vez tiene también dentro de su territorio pues algunas minorías importantes de origen, digamos, judío, pero de alguna forma se produce más o menos una situación parecida, cambiando algunos de los elementos, de la que se produce con la invasión de Rusia de Ucrania, con la diferencia que ahí sí hay unas sanciones, fundamentalmente por la Unión Europea. Pero si miramos, hay un paralelismo también en las acciones de Putin y de Netanyahu. Ambos están reclamados por el Tribunal Penal de Justicia Internacional por haber vulnerado derechos humanos. Pero, sin embargo, hay un país que es un país importante de la Unión Europea, que es Hungría, cuyo presidente Orbán hace de puente entre los dos, hasta el punto de que recordemos que recibió a Netanyahu en Budapest, a pesar de que existía una orden de detención si volaba a algún país que hubiera suscrito los acuerdos del Tribunal Penal Internacional. Y lo que hizo para que eso no pudiera suceder es, horas antes de que Netanyahu estuviera en Budapest, pues salirse del Tribunal Penal Internacional, y tanto Putin como Netanyahu van a quemarropa y están continuamente incumpliendo treguas que en algunos casos ellos mismos han propuesto. Luego hay también un elemento que no debemos olvidar, que hace que alguna resolución en el Consejo de Seguridad de entrada no se admita, porque en el origen de este conflicto, que ahora es un genocidio claro de Netanyahu, de Israel, a los palestinos de la Franja de Gaza, los gazatíes, está que fue un acto de terrorismo de Hamas contra ciudadanos israelíes, judíos, que llevó a la muerte de más de 1.000 personas y a coger como rehenes a varios cientos. Eso hace muy difícil una resolución mancomunada, puesto que en los acuerdos, en los artículos de la ONU, el derecho de defensa es un derecho legítimo. Y claro, lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver nada con un limitado y, digamos, incorrecto derecho de defensa. Se ha pasado a una posición de genocidio. Ya digo que las movilizaciones son importantes, son indispensables porque demuestran sensibilidad y despiertan la conciencia, pero cuando hay unos actores tan importantes como el caso de Netanyahu, de Israel en la Franja de Gaza, o de Rusia en el caso de Ucrania, se necesitan cosas más importantes, y se necesitan además que haya acuerdos entre países que tengan un cierto nivel. Aquí lo único que hay hasta la fecha son unas sanciones limitadas por parte de la Unión Europea a colonos violentos, que son los que más han exacerbado la situación al ocupar territorios que pertenecen a la Franja de Gaza, y luego pues algunos intentos de sanciones a ministros, concretamente a esos ministros más ultras, por parte de Gran Bretaña y algunos antiguos países de su Commonwealth. Concretamente, ahí está el reciente acuerdo de Gran Bretaña, de Austria y Nueva Zelanda, junto con Noruega y Canadá, para sancionar a estos dos ministros, que además se han reído del genocidio, cancelando sus activos y prohibiéndoles viajar a esos países. Fuera de eso, pues lo que ha habido es lo que acabo de decir, de la pequeña escala de la europea, y alguna resolución de Reino Unido, Francia y Canadá, hablando de que si esto continuaba, y ya es una barbaridad lo que ha ocurrido, pues podrían tomar acciones mucho más duras. Insisto en el tema del nivel de respuesta y de la coherencia, porque ya hemos visto lo que ocurrió en el caso de España, que se podía estar diciendo que nominalmente, retóricamente, que había un apoyo al pueblo palestino, y al mismo tiempo el gobierno estar vendiendo, traficando comercialmente en temas de defensa, de venta y compra de armas a Israel, es decir, financiando de alguna forma a Netanyahu. Claro, esta situación hace muy difícil que se pase a acciones realmente eficaces. Realmente eficaces es muy difícil. Por cierto, que en estas dos cosas que he citado, de ese acuerdo entre los antiguos países de la Commonwealth, Noruega y Canadá, imponiendo sanciones a estos dos ministros, y en el acuerdo de Reino Unido, Gran Bretaña y Canadá, advirtiendo de medidas severas si continúa esta situación, España no ha concurrido. España está al margen de esas posiciones, que son hasta ahora, digamos, por decirlo de alguna forma, las que han subido más de grado, siendo absolutamente irrelevantes a los efectos de detener el genocidio. Sí, sí. Bueno, precisamente te iba a preguntar por eso, por el papel de España, porque durante un cierto tiempo, en fin, se presumió que España iba marcando el camino a la Unión Europea en este tema. Bueno, forma parte de la propaganda de de Pedro Sánchez. Ya vimos que al mismo tiempo que decía públicamente el apoyo al pueblo palestino como si, y el reconocimiento de Palestina como si ya no hubiera sido reconocido por otros países, estaba el Estado español, su gobierno, estaba vendiendo y comprando armas a Israel. Lo hemos visto hasta hace 2 días y todavía no tenemos de alguna manera constancia de que eso ya se haya detenido. Así que era un elemento más de propaganda de Pedro Sánchez al servicio de su política interior, porque las cosas que acabo de relatar de estas medidas, de estos 5 países poniendo sanciones a estos ministros, o el comunicado de Francia, Canadá y Reino Unido, demuestran que en estos momentos Pedro Sánchez empieza a no ser relevante dentro del marco de los acuerdos internacionales. Entonces, es normal que Sánchez, en un momento interno muy complicado, pues enleve la retórica, pero es fundamentalmente retórica, hasta el punto de situaciones un poco vergonzosas, como cuando se insistió, cuando se conoció aquello de la compra de armamento de balas para el Ministerio del Interior, y se dijo que no, primero que no se podía echar atrás, después que se podía echar atrás, y después inmediatamente salió la ministra de Defensa diciendo que bueno, que eso era un gesto simbólico, porque en realidad la naturaleza de los acuerdos de suministro, de compra o de venta de armas con Israel hacía muy difícil el embargo. Por cierto, embargo que sí ha decretado en el Reino Unido el actual primer ministro Starmer. Por tanto, insisto, creo que en el caso de España es más una retórica que se encuentra de alguna forma también amplificada, porque sí, en la calle hay una protesta continua y una denuncia del atropello y del genocidio. Pero otra cosa es que España tenga una actitud coherente, y otra también, hay que decirlo, es que su capacidad para de alguna manera influir para detener el genocidio sea cierta. Dicho eso, evidentemente la cooperación con otros países podría dar lugar de alguna manera a poner un cierto freno a esta actitud que casi recuerda el Holocausto. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que ni siquiera los socios de gobierno han apretado mucho las clavijas al gobierno, al Partido Socialista, al gobierno en este caso. Bueno, esa es una de las cosas evidentes. Si fuera real esa actitud, es decir, real es, lo quiero decir, si estuvieran dispuestos a considerarlo un principio irrenunciable, pues hubieran puesto encima de la mesa su disposición a irse en el caso de que no hubiera un cambio de 180 grados en la actitud del gobierno, más allá de la retórica. Lo que pasa es que tanto el Partido Socialista como sus socios a la izquierda están privilegiando mantenerse en el poder, y además han asumido la política un poco de búnker del propio Pedro Sánchez para intentar que pase el chaparrón. Y eso es lo que está haciendo que de alguna forma pues sean cómplices también de esa situación, y van a tener un deterioro evidente, porque la opinión pública en esto, como en otras cosas, pues sabe ya discernir. Evidentemente, las manifestaciones, que además estarán en muchos casos encabezadas por gente de Izquierda Unida, de Sumar, de Podemos y tal, trasladarán o intentarán trasladar una, digamos, apariencia de que esos partidos que están en su mayoría integrados en Sumar también desde el gobierno son operativos en la misma dirección, pero la realidad no es así. Entonces, esa incoherencia, eso que yo llamo soplar y solver al mismo tiempo, al final se deteriora y al final se produce un descrédito de la política y del gobierno y de la izquierda, que tiene consecuencias no a corto plazo, pero sí a medio plazo. Hay un hecho, Rafa, que llama la atención, que también puede percibir la ciudadanía, ¿no? Si en un caso como el genocidio de Gaza, nadie tiene capacidad, ninguna institución, ninguna de las grandes instituciones, como puede ser la Unión Europea, la ONU o incluso la OTAN, y no solamente con respecto a Gaza, también con respecto a Ucrania, si no tienen capacidad de acción, ¿para qué sirven estas instituciones? Bueno, pues sirven de alguna manera para intentar el mal menor, de alguna manera. Evidentemente es muy difícil de poner el cascabel al gato cuando el gato es una potencia nuclear como Rusia, o una potencia nuclear con toda seguridad, aunque oficialmente no, como Israel. Es muy difícil porque evidentemente entre bomberos no se pisan la manguera. Pero también es cierto que de alguna manera unas ciertas concesiones, eso que se llamaba antes de la Segunda Guerra Mundial, que luego dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, el apaciguamiento, es decir, intentar no enfrentarse directamente al agresor. En aquella época era Hitler cuando invadió junto con Stalin Polonia, y previamente se había ocupado algunos países de la zona del este, pues tiene consecuencias. Y en este caso, esto llueve sobre mojado. La primera vez que la comunidad internacional miró para otro lado por aquello del apaciguamiento fue cuando en el 2014 Rusia se anexionó de aquella manera a Crimea. Es más, en aquella época había habido un hecho que afectaba a la comunidad internacional civil, digamos, que fue el derribo de un avión de pasajeros de líneas aéreas convencionales, que derribado por un misil ruso que causó cerca de 300 muertos. De ahí ya pasamos a la invasión de Ucrania, y después el hecho más reciente es el tema de la respuesta desaforada, genocida de Netanyahu a la Franja de Gaza cuando se produce ese ataque terrorista de Hamas. Es decir, los hechos tienen consecuencias y se acumulan. Entonces, cuando están estos actores, evidentemente es muy difícil. ¿Quién va a poner freno a unas potencias nucleares? Incluso en algunos casos se pierden las formas. Lo he repetido últimamente. En este clima de inestabilidad mundial, hemos visto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitando a un país que es una dictadura, que además lo hizo la misma semana en que Amnistía Internacional publicaba su informe, dejando claro que el país del mundo, el gobierno, el Estado del mundo que más ejecuciones había producido era China, y esa misma semana, en esos días, fue Pedro Sánchez. Ahí está el tema de los uigures, que están un millón de ellos en campos de reeducación. Es decir, cuando no hay una coherencia, y vuelvo una vez a soplar y solver al mismo tiempo, pues esos valores se van desquebrajando. Hombre, es cierto que si no existiera la ONU, que si no existiera el Tribunal Penal Internacional, pues la cosa podía ser mucho peor. Y aunque es muy difícil crear acciones de freno o de detención de acciones criminales de esta densidad, sí es cierto que en otros casos pueden servir. Hemos visto lo del Tribunal Penal Internacional en el caso de Yugoslavia o en otros casos. Es decir, es frustrante en casos en que evidentemente las grandes potencias son las que están protagonizando hechos delictivos a gran escala, pero sería todavía mucho peor que desmanteláramos esas instituciones que han sido fruto de un acuerdo. Instituciones, por otro lado, que no todos los países han suscrito, porque, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional no está suscrito ni por Rusia, ni por Estados Unidos, ni por China. Uh-huh. Con lo cual, Rafa, es difícil pensar en un futuro, digamos, en un planeta, en un mundo donde se pueda excluir de él la agresión de un país a otro, donde se pueda excluir el robo sistemático de unos países o de unas regiones sobre otras, si no hay elementos equilibradores, va a ser difícil el futuro en ese sentido. Bueno, los hay, pero no son suficientes, voy a repetirlo, cuando los principales actores tienen una identidad de intereses. Pero esos organismos existen y funcionan hasta donde pueden, de alguna manera. Evidentemente, estamos en una fase muy convulsa y en donde se han roto, digamos, los pactos, los acuerdos, y países como Rusia, países como Israel, países como China, países como Estados Unidos, campan a sus anchas en algunas cosas. También tendría que matizar un poco lo que yo mismo estoy diciendo, porque no se puede criminalizar ni a los rusos, ni a los chinos, ni a los estadounidenses. Hay que decir que es un momento de la historia concreto. Hay que decir la Rusia gobernada por Putin, Israel gobernado por Netanyahu y la China de Xi Jinping. Esos son, digamos, momentos coyunturales que pueden pasar. Digo, pueden pasar, no que van a pasar, porque ya hemos visto cómo en Estados Unidos hay un presidente que, según, digamos, los mínimos democráticos y de decencia, no había estado en el poder, y cómo Rusia de Putin reformó la Constitución para permanecer al frente del país, y ya van por más de 20 años, y algo semejante ocurre en China. Dicho eso, bueno, hay que crear de alguna forma una estructura nueva, reforzarla, y que la opinión pública internacional también actúe. Y de hecho, muchas veces actúa. Ahora mismo estamos viendo la represión que está llevando en Estados Unidos Trump contra los inmigrantes, pero con una respuesta fuerte en la calle. Y hay que recordar que el primer país donde los campos universitarios se pusieron en huelga, digamos, en la calle contra el genocidio de Netanyahu fue Estados Unidos. Por tanto, la esperanza existe, pero estamos en un momento de la historia, en un momento concreto, en que hay un desafuero por parte de algunos países que además se han puesto de acuerdo, porque, insisto, podía ser la vinculación de apoyo histórico, caiga quien caiga, de Estados Unidos, al margen de Trump, a Netanyahu, cosa que de alguna manera Biden incluso amenazó con cesar el envío de armas. Lo que pasa es que después, pues, vino inmediatamente y irrumpió Trump. Pero también es cierto que si China y Rusia, de alguna forma, cambiara su actitud de mirar para otro lado, eso no continuaba, sin ninguna duda. Sí, sí. En cualquier caso, Rafa, la intención de Israel de ocupar el territorio de Gaza, colonizarlo, eso, aunque el día de mañana Netanyahu no esté, eso luego es muy tiene muy pocas posibilidades de ser reversible. Bueno, depende. También la voluntad de Putin de anexionarse Ucrania en general o la parte de Ucrania, ya hemos visto que incluso también ante el silencio en buena parte de esas potencias que cito, pues incorporó todas las regiones de Donbass a la Unión, a Rusia, a la Constitución rusa. Eso no quiere decir que pasado Putin no se pueda revertir. Alguien podía haber dicho que nunca se iba a cambiar la época de la Unión Soviética, y sin embargo, pues ya vimos cómo se desplomó y dio lugar a una cosa completamente diferente. Yo no diría eso de forma taxativa. Los gobiernos y los presidentes no son eternos. Trump puede entrar en una época de contestación que haga muy difícil que siga gobernando. Netanyahu, pues algo parecido, aunque puede ser hacia los dos lados. Ahora mismo, lo último que se ha sabido es que los partidos ultra están a punto de hacer caer al gobierno de Netanyahu, pero no por la, digamos, para para mejorar la situación, sino para empeorarla, porque Netanyahu, ante la situación de falta de recursos que tiene para ese genocidio, para esa guerra de tierra quemada, ha dado orden de que los ultraortodoxos también se incorporen al servicio militar. Esto ha puesto en pie de guerra a los partidos ultraortodoxos, que están pensando una moción de censura para hacerle caer, lo cual quería decir que todavía podía ser peor lo que venga después de Netanyahu si triunfara esta posición. Bueno, y aparte Netanyahu también tiene sus problemas con la justicia. Sí, es un caso parecido al de Trump. De alguna manera, por eso son personas que están utilizando sus propios problemas para una fuga hacia adelante a costa del dolor ajeno. Eso es muy típico en gente con mentalidad autocrática. Franco sacaba aquello de la pérfida Albión y sacaba a la gente a la calle para recuperar Gibraltar, y era para, de alguna manera, o hablaba de una conspiración judeo-masónica para ocultar sus propias debilidades. Pues Netanyahu está exacerbando la criminalidad del Estado y Trump, pues algo parecido, y en menor medida es lo que hace Pedro Sánchez, ya digo, apoyado por el resto del gobierno. Si hubiera ahí una disidencia, pues las cosas podrían ser diferentes, pero parece ser que lo que prima fundamentalmente es una democracia de TikTok, es decir, llegado al poder, yo no suelto el poder, pero puedo mantener perfectamente una retórica en las redes. Es un poco lo que está ocurriendo en muchos sitios. Antes has mencionado la respuesta, quizás esto sea otro tema, la respuesta de Donald Trump a esas manifestaciones, a esa iniciativa de la parte de la ciudadanía en algunos estados de Estados Unidos, y la represión que está sufriendo con la utilización incluso del ejército. Y te pongo en antecedente de esto porque hoy leíamos la propuesta que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que se va a plantear poner multas a quienes se manifiesten sin comunicarlo. Y hablaba de multas de 100.000 euros. ¿Esto se puede meter dentro de esa, digamos, ese río revuelto ganancias de pescadores? De ninguna forma. Esto es un titular que ha sacado El País para no titular, como debía ser, que Europa ha dicho que la amnistía es una autoamnistía, que la UCO entraba en la casa de Ábalos, etcétera, etcétera. Esto es una perogrullada, porque realmente lo publica a toda página cuando es un asunto estrictamente madrileño, cuando solamente podría afectar a las universidades públicas y cuando es algo que no es una novedad, que está en un proyecto que lleva ya bastante tiempo, y simplemente a raíz de los scratches que hacían imposible que la universidad, que debe ser un templo de tolerancia y de pluralidad, hubiera acciones que impidieran a unos a otros, o de que después del signo político que fuera, que pudieran dar una charla, una conferencia. No tiene nada que ver, y la comparación es realmente, yo creo que odiosa. No, yo creo que, vamos a ver, estos últimos días, y yo he dejado ahí en Radio Plana algunos escritos, he dicho que, bueno, ya hablo de a nivel interno, puesto que tú has planteado un tema doméstico, que todo esto está haciendo un flaco favor a los valores democráticos, y que de alguna forma quien se va a beneficiar más de esta situación, del y tú más, de no reconocer los hechos y hablar de conspiraciones o de dar la vuelta a digamos, manipulando lo que haya que manipular. Me estoy refiriendo al caso ese de la bomba Lapa, buena parte del gobierno lo vendió diciendo que había un intento de un agente de la UCO de poner una bomba Lapa al gobierno, cuando era todo lo contrario, cuando el tenor literal de eso era que el miembro de la UCO que había actuado descubriendo buena parte de la corrupción o la presunta corrupción del caso Coldo y Ábalos, temía que le pusieran una bomba Lapa, aunque lo decía de forma irónica. El tema del fiscal general que está procesado, etcétera, etcétera, y que haya un cierre de filas, una bunkerización, que es lo que yo estoy diciendo y expresando con ese término, es algo realmente gravísimo, gravísimo, porque significa no reconocer algo que ya son hechos, no hechos probados todavía, hasta que no haya una sentencia, todo el mundo tiene la presunción de inocencia, pero sí evidentemente que hay unos indicios motivados muy importantes. Y que entonces ese cierre de filas, tanto de la Izquierda Unida como de Sumar, como de otros partidos que están representados en Sumar y el propio PSOE, es un flaco favor a los valores democráticos y deja el campo abierto para la extrema derecha. Y en ese sentido, pues creo que ni siquiera aprenden en cabeza ajena, porque estamos viendo que en casi toda Europa está llegando la extrema derecha al poder o a posiciones muy próximas al poder, votado por los trabajadores en su gran mayoría, es decir, por aquella gente que en otras épocas votaban a partidos de izquierda. Y lo último que hemos tenido es el caso de Portugal, donde Chega ha desplazado al Partido Socialista y se ha convertido en el primer partido de la oposición. Y en ese sentido vengo diciendo de que esta actitud de trumpista, yo creo que es trumpista clarísimamente, lo que hace es favorecer las posiciones de la extrema derecha. Claro, esa respuesta es una, esa explicación es una explicación superficial, digamos, sobre la piel. Había que ir algo más profundo, es decir, ¿y por qué esta gente que hace 30 años o que durante muchos años ha estado votando a partidos de izquierda, socialistas, comunistas, etcétera, etcétera, ahora en buena medida, en su totalidad, pues se ha dado la vuelta y está apoyando a partidos populistas de extrema derecha? Y aquí nos olvidamos siempre de un factor esencial. Hablamos en las radios, en muchos sitios, o escribimos, dando por hecho que la gente parte con un conocimiento de causa sobre cuál es la base económica sobre la que estamos. Y yo creo que la gente no se da cuenta. Es decir, hay que partir de un hecho. ¿Y cuál es el hecho para comprender, para hablar del porqué profundo? Pues que desde hace ya muchos años todo el mundo existente, o más que nada el 99% de los principales países, es capitalista. Estamos en un modelo capitalista. Y eso, cuando se dice, no lo decimos, digamos, dentro de lo que podría ser una concepción de catalogación económica, simplemente. Hay que darse cuenta de que el capitalismo es también una cultura, es una forma de vida. Y poco a poco, la gente normal se ha ido mentalizando en esa forma de vida. Igual que hubo un homo faber, hay un homo capitalista. Y la gente, usando el término marxista, podríamos utilizarlo, aunque no explica del todo el fenómeno, pero sí lo aproxima, está alienada. Es decir, está viviendo en una forma de vida capitalista, con una mentalidad capitalista, es decir, sin valores democráticos, sin valores sociales, pensando en qué hay de lo mío, los nuestros primero, es la expresión que utilizan muchos de ellos. Y eso, claro, eso hace que esa gente produzca una mutación con respecto al comportamiento que tenían hace años sectores importantes de la ciudadanía que sabían distinguir valores solidarios, democráticos, de ética política, etcétera, etcétera. Por eso ya no hace falta que haya un modelo de opresión. La opresión la llevamos dentro. La gente en sí misma, al buscar simplemente su goce personal, al distanciarse, al pensar en qué hay de lo mío, en ese gen egoísta está haciendo posible esta situación. Y ya digo, somos muñecos, piezas capitalistas, porque vivimos dentro de lo que es esa cultura. Es decir, eso que Levatier hablaba de la servidumbre voluntaria, ahora es más presente que nunca, porque nosotros lo hemos asumido. Y ya es muy difícil, además, que eso se replantee, que haya una alternativa, porque no lo hay en el mundo económico. De ahí que mantener cierta esperanza, las luchas de autonomía, el no darlo todo por perdido, la existencia de una sociedad civil activa, que no sea una sociedad civil satelizada por los gobiernos, etcétera, etcétera, sean en estos momentos una exigencia fundamental, porque si no, no habría ningún resquicio. Claro, evidentemente uno tiene que hacer lectura de que lo que está ocurriendo en buena parte del mundo, Estados Unidos, Rusia, Israel, Europa, etcétera, etcétera, es porque la propia gente lo está decidiendo. Es aquello de tenemos el gobierno que nos merecemos. Es decir, que la gente vota en esa dirección porque tiene ya una cultura, una mentalidad de eso, de materialista. Pero tú, Rafa, aunque... estás... perdona que te interrumpa, Rafa, porque claro, tú estás refiriéndote a gente que en otros momentos, hace 10, 15 años, votaba a partidos de izquierda y que ahora muchos de ellos están yendo a votar a partidos de ultraderecha. Pero yo quiero creer que esta gente que votaba a izquierdas, que votaban comunistas, que votaban socialistas en aquel momento, no solamente votaban pensando en lo mío, no solamente votaban pensando en el salario, en tener una vivienda o tal, o en las 8 horas, sino que también había una cuestión de valores y la pérdida de esos valores yo no acabo de comprender que se pierda. Pues la pérdida de esos valores está ligada a que como se han enrarecido, como se han ido a menos las condiciones materiales, como hay inestabilidad, pues prima los valores materiales. Y sin embargo, al aceptar esa cultura en la que están insertos, los otros valores que efectivamente estaban antes más o menos próximos se han quedado en muy segundo lugar. ¿Por qué? Porque la base material es la que ha desaparecido fundamentalmente. Olvidemos, en España tenemos el mayor paro de Europa, el doble del paro de Europa. Somos, según la OCDE, el primer país de Europa en índices de exclusión infantil y de pobreza infantil y exclusión social. Entonces, todo eso, es decir, uno puede tener valores, pero si lo fundamental te falta, tú intentas más o menos recuperar esos mínimos de condiciones de vida. Y es lo que está ocurriendo. Por eso están yendo hacia otro modelo que les ofrece recuperar teóricamente ese modelo de recuperación material. ¿Por qué? Porque generalmente la izquierda que hemos tenido hasta ahora era una izquierda marxista, no era una izquierda libertaria, y era una izquierda que tenía como código el tema del materialismo histórico. Es decir, la sociedad avanzaba fundamentalmente por los cambios progresivos del modelo de producción. Y tenía en segundo lugar, los temas de valores democráticos, de sociabilidad, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. De hecho, se produce Marx. Hay un cambio total en el Marx de los manuscritos económicos filosóficos, el joven Marx, en el que esos valores estaban por encima al Marx del capital. Y el Marx del capital pone encima de la mesa, en primer lugar, el tema del desarrollo material. Ese desarrollo material también lo ofrece el capitalismo, ¿eh? Con sus altibajos, con sus diferencias y con sus penurias. Entonces, ha prevalecido al final ese modelo materialista. Y además, y por eso pongo el ejemplo algunas veces de que me temo que ahora está ocurriendo algo parecido, buena parte, sobre todo los partidos comunistas, tenían una mentalidad autocrática, autoritaria. Y de ahí que también se encuentren reconfortados estos viejos votantes cuando en el otro lado también de la derecha populista les ofrecen teóricamente una recuperación material, marcando que hay un enemigo que es el que le ha producido esa situación, pero también buscando el hombre fuerte. El hecho que está ya así demostrado es de cómo en Alemania, el partido de la alternativa Alemania, el neonazi, tiene su bastión y es a donde ha crecido hasta situarse en el partido político de Alemania, el antiguo bloque del Este. Todos esos son vasos comunicantes que en un momento de crisis como el actual se materializan porque la gente busca salvarse, lo que creen ellos que son salvarse, y olvida todos los otros valores. Eso está ahí. De hecho, ahí está. Es decir, la explicación son lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que una sociedad tras otra está cayendo bajo el dominio de ese populismo de derecha y en algunos casos también populismo de izquierda con valores parecidos. En Alemania ha nacido una escisión de Die Linke, que es el partido de izquierdas, que ha tenido buenos resultados en las últimas elecciones de los LAN, también con el reclamo de la antimigración. Bueno, evidentemente esos programas no son programas que se basen en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en valores democráticos, sino todo lo contrario, se acerban lo peor de la gente, el ser egoísta. Bueno, cabría pensar también que los cambios generacionales también traen cambios de ciudadanía, ¿no? Cambios de formas de funcionar y también de valores. Sí, claro, evidentemente, pero si resulta que los valores que han transmitido la generación anterior a los nuevos están teñidos fundamentalmente de que hay de lo mío, del gen egoísta, de la materialidad, evidentemente va a ser muy difícil que las nuevas generaciones tengan una posición, digamos, solidaria, de valores democráticos. De hecho, el otro estigma impresionante de estos momentos es que buena parte de esos partidos que son votados por una parte considerable de que eran antiguos trabajadores tienen también en buena medida el apoyo de un sector importante de la juventud. Eso es lo dramático. Claro, si la izquierda llega al poder y lo único que quiere es mantenerse, el espíritu crítico desaparece, la sociedad civil, si salvo que esté subvencionada, se la denigra, etcétera, etcétera, pues evidentemente hay una bunkerización solamente en el que hay de lo mío, no se salva. Por eso es tan grave que se produzca esta avalancha, esta ficha de dominó que van cayendo de la misma dirección, porque no hay contravalores, porque no se ha fomentado controladores, porque se ha estado pendiente exclusivamente de mantenerse en el poder. Y evidentemente puede resistir un tiempo, pero no puede resistir todo el tiempo cuando, insisto, la base material es débil y insatisfactoria, que es el caso de lo que ocurre en muchos países, a pesar de la retórica de los gobiernos. Claro, pero también habría que pensar en la ausencia de una alternativa que ilusione, y es una alternativa que podría haber venido por parte del pensamiento libertario, que llevamos muchas décadas en la calle, muchas décadas peleando, pero que parece que digamos sus expectativas no crecen con el paso de los años. Os voy a decir algo que es políticamente indeseable. El pensamiento libertario primero no busca la política, reniega de la política y reniega del poder político, lo cual le deja muy pocas opciones de influir, muy pocas opciones. Si tú no aspiras a ser un partido político, a llegar al poder, y con todo lo que lleva, pues no tienes ni influencia en los medios de comunicación, ni tienes un diputado, ni tienes nada. Es decir, te conviertes casi en un marginal. Aún así, en otras épocas tuvo una fuerza, en otras épocas que no tienen que ver nada con esto, por cierto. No intento equiparar épocas. Pero mantenía una posición genuina, de pensamiento libertario, de anarquía, de rechazo de esas sinacuras del poder, pero no dejaba pasar una. Yo recuerdo que en mi juventud criticábamos y salíamos a la calle, los que salíamos, en contra de la guerra de Vietnam, pero también en contra de la ocupación de Hungría por la Unión Soviética. Claro, si ahora buena parte del pensamiento no, de organizaciones libertarias se contentan con llamarse de izquierdas, pues evidentemente ligas tu suerte a lo que la gente cree que es la izquierda actual, pues digas la gente y te solidarizas con esas posiciones y también de alguna forma evitas su crítica. Simplemente te incluyes en ese búnker. Ese búnker que funciona muy bien por aquello de la alerta antifascista, pero al final, de alguna forma, pierdes tus señas de identidad. Es decir, si somos solamente izquierda, pues soy indiferente de lo que puede ser Sumar, Izquierda Unida, Podemos, etcétera, etcétera. Es decir, hemos perdido, o estamos perdiendo, no quiero ser maximalista, nuestra identidad, lo que nos es genuino y aquello que hacía que fuéramos un elemento necesario por el humanismo integral que significaba. Hemos preferido, por las razones que serían muy largas de explicar, considerarnos como un elemento más de esa izquierda, simplemente porque nuestra misión es estar en esa alerta antifascista, que es estar de alguna forma y que hay que estar siempre, pero ignorando realmente también los lastres que esa izquierda, sobre todo el poder, hace. Claro, si yo callo ante una cosa que si lo hubiera hecho la derecha tradicional, hubiera salido a las calles, como es, estoy harto de repetirlo, la entrega del pueblo saharaui a Marruecos, ¿qué izquierda es esa? ¿Qué izquierda es esa? Bueno, todo eso. Los hechos tienen consecuencias, vuelvo a repetir, todo eso que se pasa y se pasa continuamente por alto, al final va creando un sedimento que nos deja esta situación paupérrima que está ocurriendo aquí y en la mayoría de los países, de alguna manera. Yo he contado la anécdota también, que no es anécdota, lo vimos todo, del presidente Pedro Sánchez, presidente de la Internacional Socialista, que se celebra en Estambul, y que lo primero que hace es visitar a Erdogan, un autócrata que acaba de meter en la cárcel para que no le haga sombra al líder de los socialistas turcos. Turcos. Bueno, esto cómo se come esto, cómo se come. Es decir, entonces, la indiferencia ante eso, la falta de crítica, la postración evidentemente hace que esa izquierda tome actitudes cada vez más que para mucha gente dirá, bueno, si esto es la izquierda, bueno, pues no se diferencia mucho de estos bárbaros que van diciendo por ahí, claro, evidentemente, es decir, no hay un hecho diferencial y yo evidentemente creo que en parte de lo que ocurre de la poca influencia del pensamiento libertario viene por eso, por la postergación a un concepto genérico de izquierda, dejando los valores propios en un rincón. Bueno, y además la poca gente que mantiene una posición, digamos, equidistante, pues es marginada. Sí, estaba pensando, Rafa, que bueno, aquellas mujeres y aquellos hombres que formaban parte del movimiento libertario bueno, que de alguna manera sigue perteneciendo a ello, pero históricamente tampoco tenían diputados, salvo excepciones en momentos muy puntuales. Pero sin embargo ilusionaban, tampoco tenían acceso a los medios de comunicación y sin embargo ilusionaban. Algo más tendrá que ver aquí. Bueno, no eran solamente la izquierda en primer lugar, estaban completamente encardinados dentro de lo que era la clase social suya propia, eran coherentes, aquello que antes citaste tú de la coherencia, ¿eh? Pues no había una retórica, no había un soplar y sorber al mismo tiempo, era un hecho diferencial cuando en Madrid, en los años 30, pues el Sindicato de la Construcción de Madrid firmaba convenios donde ponía claramente que no construirían cárceles. Por ejemplo, esto que puede parecer ahora una cosa ridícula, pues tiene su fondo ético, clarísimamente. Es decir, se diferenciaba de todo lo demás. Pero claro, cuando hoy día, que han cambiado muchísimo las cosas, que bueno, los medios de comunicación, los medios de influencia, etcétera, etcétera, cuando todo está supeditado a, fundamentalmente al escalafón del poder, un escalafón que además tiene una exigencia destructiva. Uno entra en el escalafón del poder y sabe que está en el tercer peldaño, pero si quiere subir un peldaño más, tiene que obedecer al de arriba inmediato y machacar al de abajo. Ese es el escalafón del poder. El escalafón del poder no es gratuito. Tienes que subir matando. Y se matan de muchas formas. Se mata de muchas formas en una fábrica, en una escuela, en una empresa, en la vida diaria. En la vida diaria. Entonces, todo eso es una corrosión del carácter. Una corrosión del carácter. Claro, si la izquierda, cuando llega al poder, los mecanismos para abrirse a la sociedad, que ha prometido algunas veces en la oposición, no los cumple, si todo lo contrario, he vuelto el ejemplo de los saharauis, o el caso de decir que reconocemos Palestina, pero al mismo tiempo vendo armas o compro armas a Israel, pues evidentemente todo eso se va difuminando. Y entonces se queda la obediencia de vida. La obediencia de vida, y ahí viene pues la disciplina de voto, la obediencia de vida, etcétera, etcétera. Si por lo menos se hubiera hecho una reforma electoral y se hubieran quitado las listas cerradas y bloqueadas, podría haber una mayor relación de participación directa del ciudadano con sus representantes, pero ni siquiera se ha hecho, en absoluto. Entonces, bueno, se limitan a decir, oiga usted, como el otro día dijo el señor ministro de Justicia, es decir, ante una serie de escándalos, que ya veremos en qué queda, pero de momento son unos escándalos por corrupción política, con dinero público, que se están llevando en diferentes sitios por diferentes jueces. Se limita a decir que están persiguiendo a personas honestas y decentes simplemente porque son progresistas, pues bueno, eso lo intercambio y mañana lo puede decir un señor de la derecha si ocurriera el caso contrario. Evidentemente, eso es un pastiche que al final lo que provoca, a mi modo de ver, es lo que está ocurriendo a pasos acelerados. Bien, Rafa, yo por mi parte nada más. No sé si tienes algún añadido y si no lo dejamos aquí. No tengo nada más. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Salud. Saludos a todos.